así, sin nada más. ¿Cómo me ves? Y sospechas, amor que da todo de sí. Quiere nacer, quiere crecer, quiere vivir. Te amo así, loca y real, llena de luz y oscuridad. Amor te doy, todo de mí. Tan solo oír tu voz me hace feliz. Acércate a mí, quédate así, aquí en mis brazos. Te amo así, loca y real, llena de luz y oscuridad. Amor te doy, todo de mí. Tan solo oír tu voz me hace feliz. Acércate a mí, quédate así, aquí en mis brazos. Por si acaso el mundo cambia de color.